En este blog encontrarás toda la información de tu equipo. Noticias sobre entrenamiento, la jornada de Liga BBVA y de la Liga de Europa, resultados y todo tipo de información y curiosidades. Si quieres estar informado en todo momento, entra y conócenos. Este es tu lugar. Porque el Valencia es más que un equipo. Es una afición. Es un sentimiento. Es ilusión.